Adriana Álvarez, ¿cómo te quiere? No debemos terminar, porque yo te quiero mucho, porque tú me quieres tanto. No debemos terminar, no debemos terminar, porque tu mundo es mi mundo, porque solo a ti yo canto. No debemos terminar. Mira, arreglemos todos los problemas, superemos todos los impases, porque nuestro amor es mucho más. Es mucho más que cualquier pelea, es mucho más que cualquier desaire que en la vida nos suele pasar. Faltas que pude cometer, nunca mereciste una traición, pero yo me equivoqué. Perdóname, que yo también te perdonaré, cuando tu forma de ser me hirió, ya todo eso lo olvidé. Brindar ese amor que solo tú me das. Lo olvidé porque yo también sé que mi amor abrió sus puertas y sé que está ahí en lo más profundo de tu ser. Solo allí vivo yo. Olvídalo también, que ya yo lo olvidé. Olvídalo también. Y terminar por qué. Julio César Galvis y Rigoberto Barón en la ciudad bonita. No debemos terminar, ¿por qué? Porque nuestro amor aún vive, porque Dios nos quiere juntos. No debemos terminar, no debemos terminar, ¿por qué? Nuestros hijos no merecen estar pagando con creces errores de sus papás. Mira, no intentemos buscar a más nadie, porque puede pesar más tarde. Nuestro amor no lo manquemos más. Tú sabes que a ti nadie va a amarte, y yo sé que a mí nadie va a amarme, como nos hemos sabido amar. Perdóname, andas a oscuras de mi ayer, que solo servía para hacerte mal, pero yo me equivoqué. Perdóname, que yo también te perdonaré, cualquier paso que haya estado mal, ya todo eso lo olvidé. Lo olvidé porque no encontraré jamás a quien me pueda amar como tú, que me pueda brindar ese amor que solo tú me das. Lo olvidé porque yo también sé que mi amor abrió su puerta y sé que está ahí en lo más profundo de tu ser. Solo allí vivo yo. Olvídalo también, que ya yo lo olvidé.